Estamos en comunicación con una abogada, la doctora Nadina Morela. Ella es de Bariloche, es una abogada feminista y con ella vamos a conversar justamente para hablar, para que nos aclare un poquito todo esto, ¿no? Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Aune Lobos, aquí del encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto, la escuchamos. Como si estuviera acá, ¿eh? La verdad, es un milagro esto, que se escuche bien. Ojalá pudiera estar ahí porque, bueno, Bariloche está un poquitito complicado, no solo sanitariamente, así que bueno. Son tiempos difíciles. Sí, acá estamos empezando, ¿eh? No sé, esperemos que nos siga. Bien, Nadina, cuéntenos, bueno, un poquito queremos la mirada, la visión de una abogada feminista sobre este tema, ¿no? Bueno, en primer lugar, como le comentaba a la productora, obviamente no hemos tenido acceso a la letra del expediente, viste que las abogadas, los abogados en general solemos tener esta lectura, digamos, más detallada y en medio de estos intersticios procesales. En este caso no ha sido así, por lo cual el conocimiento es el que es público y que lamentablemente se reitera, no solamente en este fallo particular, que como vos bien manifestabas, la Corte declaró la nulidad de ese fallo que había sido oportunamente dictado por la Cámara de Viedma y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia en 2015, si no me equivoco, ahí en la ciudad de Viedma, y ahora habrá que repensar, digamos, en volver a mirar esta situación y este fallo que, por todo lo que hemos podido leer, y también porque lamentablemente estamos a veces acostumbradas, digamos, a ver que la justicia, que son personas, digamos, que muchas veces carecen de formación de género, caen en estereotipos y en miradas dogmáticas que soslayan o que de algún modo dejan de lado lo que es el deber de la debida diligencia del Estado cuando hay que aproximarse a un caso donde está en juego situaciones de violencia, entendida por supuesto en sentido amplio, hacia las mujeres y también hacia las disidencias, ¿no? No es el único caso. Esta semana ha sido inclusive también una semana trágica. Vale la ocasión también para recordar el caso de Cristina Vázquez en el norte del país. Esta mujer que fue sentenciada, pasó 11 años en una prisión, también en una condena basada aparentemente en estos estereotipos de género, en esta mirada sesgada patriarcal, y bueno, terminó con su vida esta semana porque el Estado aparentemente también estuvo ausente en lo que implica la resocialización, entre comillas, de las personas que han sido privadas de libertad, ¿no? Una semana trágica. Y también en su momento esa condena había sido anulada. Así que bueno, como para estudiarlo. Sí, tremendo realmente lo que pasó. Ahora, qué bueno que la Corte un poco emprolije esto, ¿no? Estoy siendo muy fino en el tema. Estas desprolijidades y esta forma de actuar de la justicia riojanina. Estaba mirando que en algún momento del expediente actuó como juez Juan Bernardi, ¿no? Quien después fue condenado a 5 años de prisión justamente por abuso de menores. Por suerte, fue la querella y la defensora general de Río Negro en ese tiempo, María Rita Custet, ahora jueza, quien fue a la Corte Suprema y esto se está corrigiendo. Doctora, a ver, esto pasó en el 2015, cuando por lo menos se pronunció la justicia de acá de la provincia. La Corte demoró su poco también en esta historia. Digo, hay razones para decir, bueno, en 2015 todavía no estaba tan instalada la cosa del género, como para lavarse las manos con eso, o no hay razones para justificarse. No, Argentina ha suscrito y tiene responsabilidades internacionales por la adopción de determinadas convenciones y por su legislación mucho antes que eso. Yo puedo concederte que el empuje que ha tenido el movimiento feminista y en especial esta mirada, digamos, feminista del ejercicio de la abogacía o del ejercicio también de la función de la magistratura, de la cual después me gustaría hacer alguna aclaración, puede ser un poco que tenga un poco de nuevos bríos en estos momentos. Pero lo cierto es que el Estado argentino, la responsabilidad es mucho anterior. Nosotros tenemos convenciones firmadas, adoptadas y desde muchísimo tiempo más. Estoy hablando de Convención de Belén do Pará, de la Convención Internacional contra la discriminación hacia la mujer, algunas tienen rango constitucional, incluso desde 1994. Digo, siempre las que estamos de este lado y tratamos de litigar con una perspectiva de género marcada y que sea común el horizonte que marca nuestra praxis, decimos que la ley por sí misma no va a solucionar una mirada que tiene una base estructural, social. La discriminación por razones de género, la violencia de género tiene una raíz estructural, social, de siglos, si se quiere. Es muy difícil cambiar esta mirada pensando inocentemente, pues me hago cargo de la ironía, que una mera ley o la adopción de una convención va a suplantar esa mirada que se viene implementando desde hace años. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y esto está bueno, importante, y básicamente también a través de los espacios que ustedes poseen desde lo comunicacional, es saber que el Estado tiene una responsabilidad, los funcionarios tienen una responsabilidad, y que aplicar la perspectiva de género no es una cuestión de tener un juez amigable, o una jueza amigable, o un tribunal amigable, que mira qué bueno que aplica perspectiva de género. Es una obligación estatal. Desde hace unos años, pero no mucho más, cuando se sancionó en nuestro país la ley Micaela, que implementa la educación y la perspectiva de género de manera obligatoria y de manera transversal en todas las áreas del Estado, nuestra provincia tomó el guante de alguna manera y supimos que el Poder Judicial, sabemos que el Poder Judicial tiene capacitado a casi el 80% de sus funcionarios y funcionarias de todos los niveles, porque también esto hay que decirlo, muchas veces cuando se hacen los cursos o las sensibilizaciones, solían asistir o suelen asistir las personas que por ahí no tienen el poder decisorio dentro de lo del escalafón judicial, digamos, ¿sí? Sea primera instancia, segunda instancia, o por supuesto las personas que trabajan en las instancias superiores del Poder Judicial. Por eso es importante tornarlo obligatorio, es decir, todos y todas tienen la obligación de capacitarse en perspectiva de género de manera obligatoria y todas las áreas del Estado, ¿sí? Legislaturas, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, digamos, y es una obligación que acarrea también responsabilidades en caso de incumplimiento. Uh-huh. Estaba mirando la historia de este fallo, ¿no? Y estaba viendo que entre los jueces que fallaron absolviendo a quien había sido acusado de violación, están Carlos Reusi, que era el presidente de la Cámara entonces, el mencionado Juan Bernardi, de quien ya hablamos, Eduardo Roumek, los tres integraban la Cámara, pero también integrantes de la máxima autoridad provincial en materia de justicia, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, estoy hablando de Sergio Baroto, Ricardo Abcarián y María Luján Ignasi, ¿no?, como subrogante, en disidencia votaron Liliana Piccinini y Enrique Mancilla. Digo, varios jueces de la provincia tuvieron la misma mirada y todo se puede resumir, doctora, en que no le creyeron a la víctima, ¿no? Este es el tema. Ahora, mi pregunta es esta, doctora. ¿Siempre hay que creerle a la víctima y por qué? Siempre hay que creer a la víctima. Bueno, permíteme que te diga esto. Quería destacar esto, según lo que estuve leyendo, la disidencia planteada tanto por la doctora Piccinini y el doctor Mancilla. ¿Sí? Y esto de no creerle a la víctima, o este paradigma de la buena, de las buenas y las malas víctimas, uh-huh, también está basado en estos estereotipos de género que hablábamos hace un ratito. Siempre hay que creerle a la víctima, primero porque eso es adecuarse al estándar internacional de lo que es la debida diligencia, cuando el Estado, frente a un caso que involucre violencia hacia las mujeres, debe conducirse de este modo, y fundamentalmente porque los antecedentes de la víctima, ¿viste cuando se habla de la mala víctima? Uh-huh. Porque si, bueno, era una chica que tenía una vida rara. Bueno, todos esos estereotipos y esas discriminaciones bien cristalizadas y bien solidificadas en el imaginario, ¿sí? Y que ni te digo cómo están solidificadas en los estrados judiciales, ¿no? Siempre hay que creerle a la víctima, en particular, básicamente porque es la obligación estatal, porque los antecedentes, lo que sea que eso signifique, de una persona nunca puede ser un obstáculo para creerle, más en casos de esta gravedad. Uh-huh. Un caso similar, si ustedes recuerdan, fue el caso de la chica en España de La Manada, que fue como un caso muy trascendente, donde se supone que la víctima, además de ser víctima, además de tener la vida destrozada en muchos casos por padecer una situación de extrema violencia, como puede ser una situación de abuso o un intento de femicidio, con los índices de crueldad que además se están registrando, además de ser la buena víctima, mostrarse sufriente, mostrarse sin posibilidad de volver a empoderarse, sin una posibilidad resiliente. Todo esto también solidifica estos estereotipos de género, ¿no? Uh-huh. En este caso tengo entendido que la chica, como aparentemente no mostraba signos evidentes de estar traumatizada, lo estoy diciendo muy a grosso modo, estoy parafraseando lo que dicen las notas periodísticas, y pese a que había informes psicológicos en contra, los jueces entienden que, bueno, entonces no debe haber sucedido o no parecería que sucedió o que fue víctima de la situación de abuso. Uh-huh. Cuando hablamos de estereotipo de género, y perdón si por ahí me pongo como muy vehemente, porque hace muchos años, desde muchos espacios y las organizaciones también, venimos insistiendo con esto. Uh-huh. Hay una mirada que cuando uno logra captar lo que está detrás de esto, ¿no? Cuando nosotras decimos, nos ponemos los anteojos violeta, el panorama aparece como mucho más claro, y esta escena de discriminación, de posicionamientos subalternos de las mujeres y las disidencias uh-huh. frente al patriarcado, se ve con muchísima claridad y se ve como su aplicación sistemática actúa en desmedro de la protección de los derechos de las personas, ¿no? Uh-huh. De las mujeres, y hablamos de mujeres y cuerpos feminizados, disidencias también, ¿no? Porque lo que está en juego es lo femenino como tal, no la mujer en un sentido estricto, en el sentido de la genitalidad de la mujer. No sé si soy clara. Está claro, sí. Ahora, qué interesante, ¿no?, que sea la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, el que anula este fallo por no tener perspectiva de género. No conozco muchos casos de esto, a lo mejor no hay ninguno. ¿Usted recuerda alguno de la Corte Suprema de Justicia? Porque este me parece que no es un llamado de atención no solamente a la justicia provincial nuestra, a lo mejor a todos los jueces del país, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso, una condena que había sido anulada fue precisamente la que mencionábamos de Cristina Vázquez esta Ajá. semana. Ah, claro. Donde se había basado su condena aparentemente, y bueno, aparentemente, por eso lo digo, uh-huh. en ciertos estereotipos que, bueno, que pesaron más a la hora de que se decida por una condena, por un homicidio, entiendo uh-huh. que de una vecina. Pero bueno, como se supone que la chica cumplimentaba con estos estereotipos y que encajaba en la figura, digamos, de esta figura tan discriminatoria, ¿no? Como puede ser una chica pobre, una chica que uh-huh. No tenía una ocupación determinada. Bueno, claro. Sí, bueno, le destrozaron la vida, básicamente. 11 años. Sí. Imagínense ustedes lo que es pasar 11 años en una cárcel por un delito que ustedes no cometieron. Uh-huh. Doctora, técnicamente, ¿qué tiene que pasar ahora? ¿Un nuevo juicio? ¿Cómo es la historia? Yo entiendo por lo que sé, supuestamente, creo que había declaraciones, estuve leyendo declaraciones del abogado que había representado a la querella. Entiendo que puede haber una nueva sentencia o un nuevo juicio, eso no lo sé, eso técnicamente habría que consultarlo, por lo menos esas son las dos posibilidades que había dado el abogado querellante, como que se abriría en este escenario. Ajá, y le pregunto, por lo cual sería... Le pregunto una pregunta del ego, nada más. ¿Y qué pasa con estos jueces que absolvieron a este criminal aquí en Viedma, a este tipo? ¿No pasa nada? Digo, porque así como fallaron en esta ocasión, seguramente han fallado en otras ocasiones también de manera similar, ¿se les hace juicio político? ¿Se tienen que ir? ¿No les da vergüenza? ¿Qué pasa con ellos? Yo la verdad es que no podría decir qué es lo que va a pasar con ellos en términos personales, pero lo que puedo decir en términos generales es que el Estado en sus poderes tiene responsabilidad siempre por el acto de sus funcionarios que no cumplimenten con esta debida diligencia, o deberían tenerla. Los países, incluso en instancias internacionales, tienen estas responsabilidades. No sé si desde las instancias institucionales o de la querella o de quien fuere se accionará puntualmente contra los funcionarios si es que quieren demostrar de algún modo que se ha omitido este deber de debida diligencia o que se ha actuado no conforme a derecho. Uh-huh. Eso yo no lo sé, yo te puedo decir una opinión personal y desde el llano, digamos, porque bueno, no pertenezco al Poder Judicial y simplemente litigamos, por lo menos aquí en la ciudad de Bariloche, en los ámbitos de familia, del derecho uh-huh. laboral también. Es muy difícil, digamos, penetrar estas corazas de formación. Yo te lo puedo decir, y no tengo 500 años, digamos. Cuando nosotros estudiamos en la facultad, la formación, o sea, la formación de la cual derivan los jueces, uh-huh. los funcionarios, todo, es absolutamente patriarcal, es absolutamente misógina. Hoy es anacrónica. Yo recuerdo haber estudiado en derecho penal, con algunas figuras, bueno, se me vienen muchos casos en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de esto del desahogo sexual, ¿se acuerdan? Sí. El caso de Chubut también, cuando el fiscal habló de desahogo sexual, bueno, esas figuras, esos estereotipos y esas deformaciones teóricas, digamos, se siguen estudiando, y yo no tengo mucha certeza de que se hayan revisado en la currícula de las carreras de derecho esos paradigmas, ¿eh? O sea, yo recuerdo haber estudiado derecho penal hablando de que la resistencia, que para que se configure el delito de violación, la resistencia de la víctima, volvemos a esto de la buena y la mala víctima, debía ser constante y absoluto. O sea, la mujer debía ponerse en una situación de, nada, de peligro de muerte inminente para que un juzgado eventualmente diga, bueno, entonces fue violación, ve que no le gustaba, hablando mal y pronto, ¿no? Claro. Bueno, tremendo, ¿no? La verdad que si hubiera un poquito de dignidad en el Consejo de la Magistratura, lo menos que podían hacer es algún apercibimiento, o no sé si existe, ¿no?, como figura, o un jury, ¿no?, un juicio político. Digo, lo mínimo, ¿no? Habrá que seguir el caso. Creo que esto trascendió recién ahora, así que seguramente, bueno, alguna repercusión más va a tener y habrá que ver cómo sigue. Va a ser interesante, por lo menos, sí, ¿no? Claro. Ver cómo sigue. Pensamos en el caso, otro caso trascendente también, el de Lucía. ¿Se acuerdan la chica que a sus femicidas no los condenaron básicamente porque habían comprado facturas y chocolatada para llevar antes de encontrarse con ella? Digo, uno dice estas cosas y la verdad que ahora, diciéndolas todas juntas, no parece increíble, parece una película de terror. Pero bueno, esa es la visión sesgada y patriarcal sobre la cual hay que trabajar mucho, hay que laburar muchísimo. Doctora, le agradecemos mucho esto de ayudarnos a pensar un poco este tema, que tanta repercusión ha tenido, y esperamos que la tenga y más todavía, y que pase algo, bueno, ¿no? Que pase algo con esto, ¿no? Bueno, muchísimas seguramente gracias. Y también va a ser esto, digamos, una tarea de los medios en su tarea de visibilización. Yo les agradezco mucho el espacio. No, nosotros a ustedes. Muchas gracias, Gracias, abrazo. Muy bien, un abrazo también. La doctora Nadina Morella, ella es abogada feminista de Bariloche, ayudándonos a pensar un poquito esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nada menos, de anular un fallo de jueces rionegrinos que absolvieron a un violador, ¿no? En general la fundamentación fue que, mire, no le creemos a la piba, la verdad, la chiquita a los 12 años, fue sometida a una cámara Kessel y no le creyeron. Tremendo en realidad esto que pasó.